vida, mil personas son las que vienen y van, pero tienes reservado un lugar en mi amistad. Y aunque el tiempo nos distrajo y nos separó, siempre a necesitarlo, ahí estaré yo. Muchas cosas compartimos, tragos, penas y dolor, noches, días, vacaciones, una botella de rum. Han pasado algunos años y parece que fue ayer cuando fuimos ese topless en Titan. Un ultimátum a nuestra amistad, pero no guardo rencor alguno para esa mala mujer, porque a fin de cuentas yo también me la agarré. Mientras estabas haciendo tu servicio militar, le di duro a la negra, te tenía que contar. Thank you. Facebook. Fue el Facebook, ¿se acordás? La mina.